entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. You Sexy Thing no puede faltar en esta lista. Hot Chocolate, una canción lanzada en 1975, pero su mezcla no sorprendió. Ha acompañado muchos momentos en películas en escenas sexys. Luego Soda Stereo, Trátame Suavemente, la fórmula preferida de Cerati, tres acordes tocados en distintas secuencias y una letra que llega al alma y que se convierte en la mejor canción de la intimidad. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. La soledad se esconde tras sus ojos.

party. Why be ballroom break up? Oh, turn around and make up. I just came to see you'd never do that to me. Oh, Cheron. Love in C minor, love in C menor, amor en C menor. Un productor muy influyente en Europa de los años 70 y 80. Justify My Love es Madonna. La canción la escribió Lenny Kravitz. Es un poema con un toque muy caliente. love a train cross country. You put this on me. So now what? So now what? Wanting, needing, waiting for you to justify my love. My love. Hoping, praying for you to justify my love. For you to justify my love. What are you gonna do? What are you gonna do? Talk to me. Tell me your dreams. Am I in them? Tell me your fears. Are you scared? Tell me your stories. I'm not afraid of who you are. We can fly. Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another. Love me. That's right. Love me. I want to be your baby. Yeah. Wanting, needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. To justify my love. Wanting to justify. Waiting to justify my love. Praying to justify. Justify my love. To justify my love. I'm open to justify my love. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Todas las familias y todas las personas que estén enamoradas de la vida deberían salvar vidas. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo de Bolivia. Hemos estado trabajando y el trabajo siempre ha sido transparente. Del cine japonés Hirokazu Koreeda. Agatha Ruiz de la Prada,

to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. Touch Myself. Divi Neal es considerada como el himno de la masturbación femenina. Su aparición más famosa fue en Austin Powers, International Man of Mystery. Luego The Weeknd, Earn It. Tal vez estamos hablando de la canción más sexy de la década. La vimos en la película 50 sombras de Grey. Y luego Prince, Do Me Baby. Su larga lista de canciones sexys, Prince logra que esta gane a todas con amplio margen. Es un ritmo suave, letra provocadora, que se acomoda perfectamente a momentos íntimos. Anybody else, when I think about you.

speak out with the room. Staring each other down. Nice. Isn't it supposed to take a long time? I'm not gonna stop until the war is over. Help me. I'm so cold. Just hold me. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.